Va, ¿qué tal? Buenas tardes, Gonzalo Núñez. Comencemos hablando sobre descentralizado. ¿Tú crees que Juan Luis ya debería estar disputando los playoffs? ¿O acaso se pueda recaer y el Huancayo, el León de Huánuco, pueda costar el estado y pueda participar en los playoffs con Alianza Lima? No, el Aurich gana este partido que le toca como local, que no parece ser tan difícil, y prácticamente ya está dentro. Yo creo que el Aurich está dentro y la final va a ser con Alianza. Y en los playoffs con Alianza, con Juan Luis, ¿tú crees que llega mejor? Yo creo que Alianza tiene más jerarquía, más historia, más camiseta, son parejos, pero yo lo pondría favorito a Alianza por el hecho de que cierra jugando en Matute. Mientras que en descenso, ¿tú crees que la U, con los puntos que le han quitado, finalmente van a descender? Yo creo que CNI mañana ya está prácticamente descendido, mañana juega en el Cusco, si pierde ya quedaría prácticamente a 6 puntos, me parece, y me parece que el segundo va a ser Alianza Atlético de Sullana. Yo creo que la U le gana este fin de semana a Cobresol y ya prácticamente salva la categoría. Ok, muchas gracias, Gonzalo.